www.radiomonk.com. Rosa, hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Episodio 665, absténganse de la rima fácil, del podcast en riguroso directo y directo que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. También llega hasta tus orejas en tu emisora favorita, porque son más de 30 plataformas y FMs, tanto estatales como internacionales, que o bien en directo o también en diferido, hacen llegar la señal de este programa hasta tus orejas y nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda desde esa pele canda. La última flor, The Last Flower, y no precisamente en el culo. Esta es la canción con la que arrancamos, es el título del primer single del cuarto álbum de Laws of Beauty para los death melódicos romanos, que no rumanos, Shores of Null. Yeah. mi dosis de metal, pequeño Tarrasco. Bueno, como siempre, agradecerte que ya estés a la escucha, agradeceros a quienes estáis ya a la escucha en tantos y tantos lugares de Españistán, en Iberoamérica, en África. Oye, los somalíes los tenemos ahí todos los días, alucino. También saludos hasta Polonia, que hacía tiempo que no se conectaban desde ahí, es verdad. Cuando digo Iberoamérica, aunque a alguien le pueda saber malo, digo también Estados Unidos, porque al fin y al cabo ahí se habla mucho español, así que Iberoamérica, es terreno reconquistado otra vez. Al menos por el idioma, que a mí lo de las conquistas y los imperialismos es algo que no me va a otra. Te saludamos a ti también, que nos estás escuchando a través de tu emisora favorita en cualquier lugar de España y también fuera de la piel de toro. Ya sea en directo o en redifusión, y a quienes nos estáis escuchando vía podcast, pues agradecidos también, claro que sí. Ya sabéis que el podcast de Pequeño Tarrasco está disponible todos los días, de lunes a jueves, a partir de las 17:00 hora Madrid, tanto en las redes sociales de la radio online del rock como en la propia web, en asaltomatarradiorock.com, bien entrando en lista de podcast en el menú principal, o en ese mismo menú, en Noticias Rock, pinchas, se abre un desplegable y ahí aparece Tarnasqueando, que es el blog de este programa, donde cada día puedes encontrar todos los episodios, obviamente el más reciente, el último también. A las ternascas y ternascos del grupo de la conciencia rockera Underground, ese grupo privado que tenemos, bueno, pues ya los iremos saludando, que hoy parece que están más perezosos, no dice nadie nada. Pero bueno, en algún momento empezarán a aparecer esos saludos, y aquí que iremos destacándolos uno por uno, como hacemos cada día. Las tradiciones buenas hay que mantenerlas. Roxa Rosae, te voy a pedir que cambies así de canción, porque tenemos una noticia de relumbrón. Hoy tenemos una noticia de relumbrón y además muy, muy esperada, Roxa Rosae. Los Pro Outsiders, álbum debut y presentación. Estamos escuchando un tema que hemos escuchado aquí bastantes veces, pero es que volvemos a hacerlo porque precisamente este tema, Anything to Offer, es la canción que da título al álbum debut de ese trío afincado en Madrid, pero procedente de distintas partes de la piel de toro. Se preguntan que si hay algo que ofrecer, pues tienen mucho que ofrecer, y ahora ya el disco completo. A lo largo de 2022 habían ido soltando 5 sencillos, pero ahora ya está hoy mismo somos los primeros en estrenarlo, el primer medio. ¿Qué pasa, Rosa, que me miras así? Por fin. Digo, a ver si es que se está acabando algo y tengo que decir no, algo. No, me encanta este grupo. Es un pedazo de grupo y un pedazo de álbum. Yo ya he podido escucharlo hoy en su completidad, anda, que vaya tontería acabo de decir. En su totalidad, he mezclado completo con totalidad y me ha salido completidad. Apunten este término. Lo iremos desgranando enterito, claro que sí, pero hoy vamos a estrenar uno de los temas que no se han estrenado todavía y que va a sonar por primera vez en la radio. No, no, no, todavía no le des rosa a Rosa. Ya sé que estás impaciente, pero todavía no le des. Porque este 25 de enero es el día del lanzamiento de Anything to Offer y la presentación, el... No, ya no te digo que sea el concierto presentación, porque lo han estado presentando a lo largo de todo el año, han ido teniendo bastantes conciertos, pero este sábado 28 de enero, en Mejorada del Campo, un poquito más abajo de Torrejón de Ardoz, ahí en la Comunidad de Madrid, van a hacer un concierto en la Asociación Cultural Western Wagon, como te digo, de Mejorada del Campo, donde en un horario poco habitual, pero sí muy, muy clásico, hace muchos años, que es la sesión vermú, pues va a ser la primera vez que se junten estos tres muchachos en concierto con el disco ya presentado. Ese concierto en la Asociación Cultural Western Wagon en la calle Almendro número 12, Mejorada del Campo, tendrá lugar este sábado 28 de enero a partir de las 14 horas con apertura de puertas una hora antes, a la 1 del mediodía. Y hay que reservar. En el cartel anunciador vienen dos números de teléfono a los que podéis llamar o mandar WhatsApp para hacer vuestra reserva y asistir a tan magno evento. Un magno evento en el que yo creo que sin ninguna duda va a sonar esta canción que va a pinchar Roxa Rosae ya. Pégate, pégate a mis pistolas. Stick to my guns. Corte número 7 de Anything to Offer, el álbum debut de ese pedazo de banda que son, y estamos orgullosísimos de que estén en bandas asociadas, Proud Outsiders. Este sábado 28 en la Asociación Cultural Western Wagon, en la calle Almendro número 12 de Mejorada del Campo, échate un vermucito mientras disfrutas de este fantástico power trio. Stick to my guns, Proud Outsiders. I'm gonna stick to my guns. I'm gonna take my shot. Yeah, gonna make it through ya. I'm gonna stick to my guns. I'm gonna take my shot. I'm gonna make it through ya. Yeah, I'm gonna make. Mandamos un saludo para todas y todos quienes nos están escuchando desde Madrid y los alrededores. Apuntar el sábado 28, no lo podéis perder. Proud Outsiders en sección Bermud, en Mejorada del Campo, Asociación Cultural Western Wagon, a partir de las 2 de la tarde. I'm gonna see.

Pues de Detroit, Michigan, nos vamos hasta Alemania. Esto que escuchas se titula Pillars of Serpents y es lo nuevo, de Heaven Shall Burn. El cielo debería arder. Sobre todo cuando se ponen a tocar esto. Bueno, los Teutones acaban de lanzar este single digital para anunciar la gira conjunta con los Trivium por Reino Unido y la Unión... Iba a decir el resto de la Unión Europea, no. El Reino Unido, barra, y la Unión Europea, que ya no andan juntos desde hace tiempo. Y saludos a las tres personas que tenemos conectadas desde las Islas Británicas, ¿eh? Una en Norwich y las otras dos en Londres. Yeah!

localidad. Cállate, tío. No vas tocando las narices por ahí a las personas, joder. Si tiene un sinvivir, pulse 1. No tiene otra cosa que hacer. Si tiene un malestar que va y viene, pulse 2. Eso siempre nos ha hecho muchísima gracia. Si tiene un no sé qué en no sé dónde, pulse 3. ¿No notas algo? No hace falta que te lo expliquen. Deja a la gente que odie un rato, que se queden a gusto. Así sueltan, joder. AsaltoMataRadioRock.com. Bien cumplida la primera media hora del programa, te recuerdo que estás en AsaltoMataRadioRock.com o en cualquiera de las emisoras, más de 30 que pasan nuestro programa en directo o en redifusión, escuchando Pequeño Ternasco. Claro que lo mismo nos está escuchando vía podcast, así que sabes perfectamente lo que estás diciendo. Vamos a ir a por la sección de secciones que hoy, después de unas cuantas ediciones, vuelve a tener nexo común entre ambas bizarradas que os hemos preparado para hoy. Y con eso común tiene algo que no se debe hacer nunca. No hay que hacer nunca una cosa como es jugar con la comida. Y con la comida no se juega. Cosa que no han hecho los protagonistas de los dos titulares de hoy. Roxa Rosae, como siempre, nos trae el primero, el segundo también, pero primero lo primero. KFC lanza unas curiosas varitas de incienso con olor a pollo frito. ¡A la mierda, joder! Ahora tengo olor a en casa a fritanga y primero no me he comido nada. ¿Qué mierda es esta? Para que te entre el hambre. KFC, Kentucky Fried Chicken, pero en Tailandia. O sea, la franquicia tailandesa del Kentucky Fried Chicken se ha asociado con varios expertos en aromas para crear varitas de incienso que no solo parecen brochetas comestibles, sino que también huelen a pollo frito cuando se encienden. Ideales para dejarlas cerca de los niños, ¿eh? Ideales, sí, sí, sí. La receta secreta del coronel Sanders, que contiene 11 hierbas y especias, es notoriamente difícil de replicar en la cocina. Y mucho más difícil en palitos de incienso. Pero KFC, Kentucky Fried Chicken Tailandia, afirma haber logrado lo imposible. En asociación con empresas especializadas en fragancias y perfumes, la sucursal tailandesa de la cadena de comida rápida logró crear una fórmula de varillas de incienso que tiene un aroma a tostado casi idéntico a las originales piezas de pollo frito del KFC. El único problema es que no puedes comprar estas originales brochetas, solo ganarlas participando en un concurso promocional. Pues menudo problema. Vale, lo participo. Ya está. Ya me hago el pollo frito. Ya me hago el pollo frito yo. Ya verás que no más. El objetivo de esta promoción es llamar la atención del público sobre el KFC para el año nuevo chino. Amigo, si es que estos del marketing tienen un cerebro. Sí saben. Sí saben. Aprovechando una tradición centenaria que se realiza en esta señalada fecha en el gigante asiático: encender varitas de incienso para rendir homenaje a los dioses y de paso que apesten a fritanga. Oye, pues cada cual que piense lo que quiera, yo pienso que es una estupidez. Y después de leer esto, no me queda más remedio que reafirmarme en el hecho de que vivimos en un loco mundo. Eso mismo piensan los Winery Dogs. Logamundo, Mad World. Vaya programa de tríos buenos que estamos teniendo. Primero para The Outsiders y ahora estos tres muchachos, ¿sabes? Estos tres diablillos que de tocar no tienen ni puta idea que son Richie Kotzen, Billy Sheehan y Mike Portnoy, que nos ofrecen este, el segundo sencillo a lo que será, o lo que es ya, 3. También se frescan mucho la cabeza para poner títulos, ¿eh? El tercer álbum de estudio del Super Power Trio de Winnie the Dogs, Matt Wall. Disfruten. RadioRock.com. Segunda bizarrada, venga, Roxa, Roxa, ¿eh? Una pareja da en adopción a su cerdita para que viva mejor y va el nuevo dueño y se la come. Eso es todo, amigos. Ay, es mal nacido, me cago en la madre. Pero te ha molado el cerdito porque diciendo, despidiéndose del mundo cruel. Eso es todo, amigos. El nuevo dueño este sí que tenía grabado a fuego lo de no jugar con la comida, ¿eh? Mascota, a comer. Facundo Medina, que así se llama el hijo puta, el hijo puta, que hay que ser muy hijo puta para hacer este engaño, ¿eh? Aseguró reunir las exigencias y poder hacerse cargo de la cerdita y se convirtió en el candidato perfecto para ser el nuevo dueño de Roma, que así se llamaba. Ya no se llamaba el animalico. Lo cual sucedió el pasado 5 de enero, joder. Era regalo. ¿Cómo nos vamos a poner el día Reyes? El hombre recogió a la mini cerdita y se hizo un selfie con ella en el coche. Con la chanchita, publicó en sus redes sociales junto con la imagen. Durante los primeros días, el nuevo dueño mantenía un contacto constante con la pareja y le enviaba fotografías para que vieran a la cerdita. Sin embargo, poco después, todo esto cambió. Se viralizó un audio de WhatsApp en el que se afirmaba que un conocido había adoptado a una cerdita y que, mientras iba a buscarla, envió varias imágenes a un grupo de amigos para ir preparando el agua caliente para matarla y hacerla a la parrilla. La anterior dueña de la cerdita, de nombre Mariela, la cerdita se llama Roma, decidió contactar con Medina para comprobar que Roma estaba bien. Contrario a lo previsto, Medina le dijo que se la había dado a otra persona. Me dijo que quería tenerla como mascota, que tenía dos nenas. Me mandó vídeos jugando con las hijas, contó Mariela al conocer el final de su antigua cerdita, la cual había acabado en una carnicería a cambio de que Facundo se quedara el solomillo. Anda, qué tonto. Fernando Pieroni, un activista defensor de los animales, dio voz de esta historia en sus redes sociales y denunció a Medina por maltrato animal. Además, va a interponer una demanda civil por daños y perjuicios hacia los anteriores dueños. Y decía así el amigo Fernando Pieroni: es terrible lo que hizo. Joder, ni que le hubiera pedido que me golpee donde más duele. Solo eso le hubiera dolido más. Solo hit me where it hurts. Dame donde duele, dame. Este es el título del primer adelanto al quinto trabajo de estudio en abril, de título Pitch Black Sunset, para el cuarteto crossover húngaro, liderado por la tremenda Sakei Shu. Ellos son The Hell Freaks. expertos en... El relleno. Vaselina. O los líquidos esos de juguetear. Porque hoy la balada es muy de tocarse, ¿eh? Need each other. Nos necesitamos cada uno, cada una. Este es el título del adelanto a lo que será nuevo álbum para los Dean Castronovo, Jeff Pilson y Joel Oextra a lo largo de este 2023. Revolution Saints Need Each Other. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda. De calar. Can you hear my voice at night? Crying to your heart. Here we are. We cry in love. We flow so high. Now that we're falling, we need each other. There we were. To have. Para pensar, enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí, ahora la escala por ahí. La necesidad de a la mierda mandarte ya. Puedes creer que al final ese será tu destino. ¡Nos vamos, Roxa Rosael! Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Pues amigo vecino Santi Pereira Tanasco también, como no puede ser de otra manera, se despide de todas y todos vosotros agradeciendo enormemente la escucha, ya sea en directo, en diferido o vía podcast. Y te recuerdo, como hago cada día, que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, oliendo a pollo frito sin tener pollo frito en la mesa, o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tanasco. Sin nada más que añadir, en tanto esa atascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, agures, mon amores. La cascarla, la pala.